Ja, beratzen da, laroita laugarren urtean izan fundazioa sortu zuen Donostiako Elizbarrutiak, eta urte bete beranduago gizakia helburu. Gotzaia da, Elizbarrutiko ordezkaria, ordezkari nagusia eta txanda, Ignacio Munilleri emango dugu. Bueno, nire agurri bereuna, hemen zaudeten guztioi, modu berezi baten jakina, lehendakari jauna, diputatu nagusia, alkate jauna, eta baita ere, gurekin zaudeten gizarte zerbitzuan arloko hainbat agintariekin, eskerrik asko hemen izateagatik, guretzako hori handia ba, handera handia da, eta gizartearen errekonozimentua zuek hemen izatea, dudari gabe. Eta agurrez aparte nire zoriona, tara nire eskerrona, gizaki helburuan momentu honetan lanean jardu zuten guztioi. 30 urte pasatu direlarik, zuen gure bilaldi hau hasi zenetik, zaten dut zuen eta gure, baitare aitortu beharra daukalako, nire apaiz bizitzan zer ikusirik handia izan zuela gizaki helburu. Ikutu handia eman ziola nire esperientziari, apaiz gazten baten esperientziari ikute handia eman zion. Gogoan ditugu bide honetan izan diran guztiak, eta zer izanik ez, joan ziranak, asko izan dira joan ziranak. Nik ere, datu konkretu bat izango dut, ni Zumarrako apaiz bezala, ospatu nitula, ehun da bi funeralak, hiletak, gizaki helburun zeuden mutilenak. Ehun da bi hiletan neore bakarrik ospatu nitun. Eta zematetan entzun dut nik galdera, eta merezi aldu hainbeste apustu gero hiltzeko, bidean hiltzeko, eta dudari gabe nire erantzuna beti izan, bai, hoize merezi dula, ez bai da gauza bera modu baten edo besten, hiltzea. El proyecto merece una prueba más de hasta qué punto la labor de la Iglesia Católica es humanizadora, prestando una ayuda subsidiaria a la sociedad según las necesidades de cada momento. Pienso que la Iglesia lo realiza en un tono discreto y con un estilo humilde. ¿Acaso será por aquellas palabras de Jesús en el Evangelio, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha? Es de suponer que también existan otros motivos, pero lo cierto es que el proyecto Hombre ha realizado su labor durante 30 años sin que una parte importante de la población haya llegado a tener conciencia de que se trata de una institución de la Iglesia Católica. Su nombre es muy revelador de que es posible la confluencia entre la propuesta cristiana y una sociedad que es aconfesional. Es posible esa confluencia. Gizaki helburu, proyecto Hombre, lo dice todo. Y es que Jesucristo ha venido a revelar la dignidad del ser humano. Las cosas tienen precio, pero los hombres tenemos dignidad, que no es lo mismo. Cuando las cosas se estropean, muchas veces no merece la pena arreglarlas. Se tiran y se cogen otra nueva. Pero no es así, no debería ser así con los seres humanos. Cuando un ser humano está herido, aunque esa herida sea muy profunda, no puede ser desechado. Porque no tiene precio, tiene dignidad. Su dignidad permanece intacta a pesar de sus heridas. Más aún, la inspiración cristiana nos muestra que los excluidos y heridos, que quedan tendidos en la cuneta de la vida, tienen, si cabe, una dignidad especial. En ellos está Cristo presente, de una forma singular. La llamada del Papa Francisco a salir a las periferias de la sociedad en búsqueda de los descartados, que ese es su término, de los descartados, late en el corazón de todos nosotros. Y como decía nuestro Papa emérito Benedicto XVI, la altura ética de una sociedad se mide por la forma en la que se acoge e integra a los heridos. Alguien dijo que el corazón humano no es de quien lo rompe, sino de quien lo repara. En mi opinión, ese es Jesucristo, el gran restaurador del corazón humano, que padecemos todos tantas heridas. El proyecto Hombre se ofrece a todos, sin ninguna discriminación, ni por motivos políticos, ni de credo religioso, ni de ningún otro género. Creo que la fotografía de este día también lo manifiesta. Lo manifiesta. Pero tampoco ocultamos la realidad. Está inspirado en la capacidad humanizadora del Evangelio de Cristo. Esa es su inspiración. Hogeita hamar urtea pasatu dira, eta nola ez, izen bat aitatu nahi dut momentu honetan. Iñaki Aldabalde. Bera izan zen proiektu honen bultzatzaile principalena. Ekuadorreko Lorriosen misioetan ibili ondoren, seglar moduan, konturatu zen hemen ere bazeudela nola baiteko misioak. Hori ze baietz, misioak badauzkagula etxean, eta oso larria gainea, hango zerbitzua utzi, eta hemengo misioari ekin zion. Momentuko zauriak sendatzea, drogarena batipat, gizakion duintasuna galdu etzedin. Urteak pasatu dira, eta gizaki helbururen zeregina momentuko beharretara egokitu da. Sufrimenduak nun, ara nun, gizaki helbururen zerbitzua. Ez diegu gaurkoari eta biharkoari bakarrik begiratzen. Gaurkoan ere, iraganari begiratzen diogu. Ez iraganean geratzeko, ez, baizik ikasteko eta eskerrak emateko. Si nosotros somos algo, es porque nos hemos subido sobre los hombros de los que nos han precedido. Ziren batek. Eta horrezegatik, nire azkenengo hitza zera da. Eskerrik asko, 30 urte hauetan, gizaki helburutik pasatu dira guztiei. Eskerrik asko. Eta azkenik, inaugurazio ekitaldi hau itxiko du, Iñigo Urkullu lehendakariak. Botzaina, herri agintariok, aldun nagusia, alkate jauna, sailburua, herri ordezkariok, gizaki helburuko arduradun nagusiok eta ordezkariok, gizarte eragileok, jaun andere guztioi, eguna ona izan dezazuela. Ohore handi bat da, niretzako eta izan da niretzako zuen gonbidapena jasotzea. Aukera eman dit, zuen urteetako lana goraipatzea eta goraipatzeko. Zuen eskuzabaltasuna eta elkartasuna. Zuen eredua guztiona eskertzeko. Lehendakaria gonbidatu duzue, baina gaur Iñigo Urkulluk ere hitz egin nahi du. Niretzako pertsonalki, nire ibilbidean zuen lana beti izan dut erreferentzi, Bilboko gizaki helburu, proiektu Hombre kontutan hartuz, bai familian eta baita nire hurbilekoengan eragina izan egin duelako. Niretzako beti izan zarete eredu, gure gizartearen alderik hoberena islatzen duzue. Hoy celebráis el 30 aniversario, el 30º aniversario, de Proyecto Hombre y lo hacéis mirando al futuro, reflexionando juntos, compartiendo, tratando de mejorar la labor social que habéis demostrado año a año, día a día, persona a persona. Sois un ejemplo social y sois también un ejemplo personal en mi vida, desde hace casi 30 años, efectivamente, en la atención a familiares y a allegados también, que tuve el honor de contrastar en Proyecto Hombre, en aquel Proyecto Hombre de Bilbao, y también desde casi hace 30 años, desde una responsabilidad institucional que me cupo y que me supuso también la relación personal, institucional con Proyecto Hombre. Sois un ejemplo, por lo tanto, personal de mi vida y me emociona comprobar que mantenéis la misma ilusión, la misma entrega que habéis demostrado siempre. De aquí suenes Eusko Jaurlaritzaren xedea, bi hitzetan laburbiltzen dugu, pertsona helburu. Gaur esan nahi dizuedana da, zuek duela 30 urte aitzindariak izan zinetela. Pertsona izan da zuen helburua, pertsona bakoitza, izen abizenekin. Urte hauetan zuen onena eskaini duzue pertsona bakoitzaren alde. Egin duzuena txalogarria da, baina are gehiago ikustea lehen eguneko ilusio berarekin jarraitzen duzuela orain ere. Aurrera egiteko duzuen grina eta gogoa. Habéis sido pioneros en nuestro país y diría que también en Europa. Habéis conjugado la dimensión individual y social de la persona. Os habéis acercado a escuchar, ayudar y cuidar. Lo habéis hecho atendiendo además el ámbito familiar, relacional y social. Habéis sabido rescatar lo mejor de cada persona. Les habéis devuelto la dignidad. Vuestro trabajo demuestra que merece la pena confiar en el ser humano, que cada persona merece una segunda oportunidad. Donde la sociedad veía un problema, supisteis ofrecer una solución, tender la mano al marginado, arropar al enfermo. Ayudar al débil nos hace grandes como sociedad y como país. Esta ha sido vuestra contribución a todas y cada una de las personas que conformamos nuestra sociedad. Vuestro trabajo ha merecido premios y reconocimientos durante estos 30 años. Y hoy, como Lehendakari, me vais a permitir transmitir y pedir que trasladéis la gratitud de cada persona en Euskadi. Queremos que sintáis en lo más profundo de vuestros corazones el reconocimiento a la labor que habéis hecho y que vais a seguir haciendo. La gratitud por vuestro ejemplo de solidaridad y confianza en el ser humano. Eskerrik asko, eredu bat zarete gure gizartean. Zuen lanari esker, pertsona askok duintasuna berreskuratu dute. Lehendakari naizen aldetik, Euskadi osoaren, pertsona zehatzez osatutako Euskadi osoaren eskerrona eskaini nahi dizuet. Zoriona, banan-banan eta eskerrik asko denoi. Gracias.